Miles de mujeres mueren, son golpeadas o abusadas todos los años en la Argentina, pero no se sabe con exactitud cuántas mujeres, ni en qué circunstancias. Las estadísticas a nivel nacional o provincial no existen o están un poco dispersas. Y cuando existen, en la mayoría de los casos no se trata de cifras aproximadas. Son estimaciones, pero números que no dicen nada. En los primeros 66 días del año fueron asesinadas 33 mujeres y niñas de distintos sectores sociales como consecuencia de la violencia de género. Esto según lo publicado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, por algunos medios de comunicación de la Argentina. Hoy estamos con mujeres que nos van a hablar de mujeres. Vamos a hablar un poco sobre violencia. Estamos con Ninguna Santas, Mujeres por la Perspectiva de Género. Es un grupo de profesoras y estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis que se unieron para hacer una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para comprender qué es la trata de personas y otras violencias contra las mujeres y aportar un proceso de transformación de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres en un sistema patriarcal. Esos son Ninguna Santas. Estamos hoy con Elba Pedernera, licenciada en Comunicación Social, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos también con Marta Furcade, licenciada en Trabajo Social. Y también Irma Ortiz Alarcón, licenciada en Comunicación Social. Estas mujeres pertenecen a Ninguna Santas. ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola, son tres. Ah, muy bien, quería escuchar tres voces. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por conocer a estas mujeres un poco y queremos que nos cuenten cómo o a partir de qué nació Ninguna Santas. Bueno, hablaste primero, Elba. A ver. Bueno, en realidad Ninguna Santas, el nombre Ninguna Santas empezó este año, pero el año pasado nos juntamos como grupo y se conforma como grupo para proponerla a Susana Trimarco para el premio Mauricio López. Sí. Bueno, se gana. Cuando la convocamos a Susana, no pudo venir. Recibió el premio, en realidad Susana Trimarco y la Fundación María de los Ángeles, pero no pudieron recibirlo. Y este año, ya después de eso nos quedamos así con ganitas de seguir uh-huh. trabajando y de seguir convocándonos y trabajando en esto de trata de personas, violencia contra las mujeres. Y ya nos empezamos a definir, a autodenominar Ninguna Santa y a juntarnos un día a la semana para trabajar en esto. Y bueno, salió una jornada, la jornada que se realizaron este año en junio en la Universidad Nacional de San Luis. Y la trajimos a Susana Trimarco. La jornada sobre trata. Tuvimos un programa especial nosotros sobre trata de personas. Sí, sí, ustedes sí. A la semana siguiente de las jornadas de ustedes. Bueno, así que así empezamos de a poco, convocando a las amigas y después nos dimos cuenta que estábamos juntándonos una vez a la semana y empezar a trabajar sobre esta problemática que de a poco vamos a ir trabajando sobre otras líneas, ¿no? Seguro. Y a ver, se llaman Ninguna Santas, Mujeres por la Perspectiva de Género. Ahora algo que vamos a preguntar porque muchos por ahí podemos pensar cosas distintas con respecto a qué es esta perspectiva de género. ¿Marta? Sí, no, me quedé pensando en el tema Ninguna Santas porque es un nombre que nos llevó su tiempo llegar a un acuerdo. O al menos, ¿qué sentido tiene, cuál es el significado que le damos al nombre Ninguna Santa? Me acuerdo en una entrevista anterior, el periodista dijo, ¿qué nombre? Así como preguntándose a sí mismo el por qué Ninguna Santa, ¿no? Y bueno, yo creo que esto tiene que ver con la historia de las mujeres en general y digamos cómo hemos sido reconocidas o cómo se nos han asignado roles a través de la historia y se nos ha considerado o santas o putas. Es decir, en este binomio, digamos, y en esta contrapartida, no ha dado lugar a una concepción de la mujer en el cual nosotros comprendemos que tiene que tener, ¿no? Entonces, Ninguna Santa, pero tampoco Ninguna Puta, en el sentido de o nos glorifican o realmente somos las brujas las brujas de la historia, ¿no? Sí. Además sabemos que brujas uno la recupera al término porque sabemos que eran portadoras de sabiduría, no era porque sí éramos consideradas brujas, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los sentidos. Yo no creo que tenga ninguno, que tenga uno solo, pero este es en definitiva mostrar una dimensión, digamos, más real acerca de lo que somos las mujeres y nuestro lugar en el mundo y nuestra posición respecto del patriarcado, porque creo que si hay un lugar donde ninguna santa quiere ponerse es, digamos, de impugnación o de reclamo o de querer modificar este sistema en el cual aparecen estas dos posturas, ¿no? Es decir, lo que queremos es decir, bueno, de dónde nace, de dónde aparece, digamos, uh-huh, una postura que estamos en desacuerdo, como mínimo, ¿no? Y además, para reírnos un poco, ¿no? No somos ninguna santa. Pero no, es una expresión, no, no son ninguna santa. No son ninguna santitas. Era una expresión, digamos, que se escuchaba. Por ahí como son mujeres que hacen ruido, ¿no? Que se pusieron a pensar y que están pensando y están en acción también. Por eso ninguna santa. Mujeres. Ahora me parece que le toca hablar a esta mujer de una voz maravillosa que tenemos acá, a Irma. Y a Irma le vamos a preguntar una cuestión que estábamos hablando con amigas durante el fin de semana y salió con respecto al tema del programa de hoy. ¿Es posible la igualdad entre el hombre y la mujer? Desde ninguna santa, ¿no? Pensado desde ahí. De ustedes como grupo, no sé cómo lo vienen trabajando y todo eso. Bueno, como lo señalaba Marta y Elba, nosotras venimos configurándonos como grupo. Es reciente, la conformación de un grupo lleva su tiempo. Sí. Y si bien hemos avanzado como en distintos aspectos, como por ejemplo irnos definiendo, antes de lo, me parece importante que recuperar otro momento que hubo antes de pensar en Mauricio López, en el premio Mauricio López. Este grupo viene reuniéndose antes pensando, ¿qué es esto de ser mujer? ¿Qué es esto en esta sociedad de ser mujer? Y cuando Marta habla del tiempo que se nos llevó el nombre, también tiene que ver con esas jornadas previas en las que no nos convocaban ni premios ni jornadas de trata, sino que nos convocaba nuestra condición de ser mujeres. Y en ese sentido, entonces, después de como apuntalar lo anterior o agregar un poco a lo anterior, habría que situar la pregunta. Si alguna vez podemos ser igual a los hombres, ¿iguales en qué? Claro. Porque hay distintas posturas respecto a reconocernos, por ejemplo, diferentes, pero diferente no quiere decir que no seamos iguales. En relación, por ejemplo, con los derechos, con el acceso a los derechos, o con en relación con la valoración de lo que nosotras las mujeres hacemos respecto a la valoración que hay respecto a lo que los hombres hacen. Entonces, este tema, que pareciera tan simple, todavía ninguna santa no lo ha discutido en profundidad. Puedo yo señalar que en principio estamos de acuerdo en que somos distintos, diferentes y que efectivamente como seres humanos nos diferenciamos, pero y que buscamos una igualdad o una equidad respecto al acceso de los derechos, pero también de las valoraciones de lo que hombres y mujeres hacemos, que es a partir de roles que tiene que ver con la socialización. Así que es una pregunta, pero bien difícil de responder como con la contundencia, porque creo que sobre esto hay que reflexionar todavía mucho al interior del grupo. No sé si alguna de las compañeras quisiera señalar algo más. Lo único que quiero agregar es que decíamos el otro día en el curso que estamos ofreciendo en la universidad que el feminismo como movimiento también tiene sus distintas vertientes, digamos. Están las feministas por la igualdad, ¿no es cierto? Y están las feministas por la diferencia, así se denominan, ¿no es cierto? Así que son distintas corrientes que siguen investigando y siguen, digamos, buscando nuevos elementos, pero creo que en definitiva el movimiento, a mi criterio, estaría buscando un lugar, un lugar de poder ver el mundo con un otro, con unos otros, ¿no es cierto? Es decir, no es acá el poder o querer instalar un mundo solo visto por las mujeres y para las mujeres. No es ese el sistema. Tampoco, porque claro. Es bueno aclararlo, porque si no dice, feminista en contra de los varones, el primer varón que nos está escuchando dice, ninguna santa nunca más. No, yo creo que hay un sistema patriarcal que hay que develar, hay que impugnar, hay que cuestionar y bueno, ver cómo pasa avanzar. Eso, por ahí uno cuando o dice feminismo, ya dice, ay, esta mujer es una extremista total, está en contra de todo, nos quieren destruir. O sea, cuando estás en reuniones entre hombres, desde las ninguna santas, ¿cómo se podría definir al feminismo? No sé cómo lo vienen trabajando. Ustedes están haciendo un curso en la universidad, un curso optativo. ¿Y cómo se podría denominar a este feminismo actualmente? Más ¿no? Más allá de señalar el tipo de feminismo, yo creo que lo que sí estamos de acuerdo es, en primera instancia, que estamos en un sistema patriarcal. ¿Eso qué significa? En términos concretos. En términos concretos significa que estamos en una sociedad en la cual hombres y mujeres, porque somos una sociedad, hombres y mujeres, en la cual estamos reproduciendo unos valores que nos conducen en general a la subordinación de los hombres respecto a las mujeres. Sí. Primero nos subordinan y esa manera de subordinación tiene que ver con que también desvalorizan lo que las mujeres hemos venido haciendo durante toda nuestra historia. Es eso lo que quisiéramos nosotras cuestionar, más que instalarnos en este momento en desde qué feminismo estamos. Creo que estamos de acuerdo en pensar, por ejemplo, que un valor, que uno de los lugares que quisiéramos nosotras volver a colonizar es nuestro propio cuerpo, nosotras con nosotras, y que nuestro cuerpo deje de ser colonizado y determinado por el poder masculino. Bien. Pensando en lo que recién decía Marta e Irma, las feministas, digamos, en los 80, en la década de los 80, cuando inicia la democracia, empiezan a hacer todos estos trabajos de investigación o esta producción de conocimientos sobre las relaciones de género y la dominación masculino patriarcal, digamos. Uh-huh. Pero en realidad las preguntas sobre la, digamos, de investigación surgen del movimiento feminista, es decir, no surge de la academia, de mujeres, surge de mujeres en la calle, desde sus intereses, desde sus demandas, desde la agenda política, digamos, desde su necesidad de identidad, digamos, del movimiento. De ahí surgen los conocimientos y los saberes y esta producción de conocimientos feministas. Uh-huh, lo que podamos leer. Y otra cosa que de acuerdo a lo que estoy escuchando de mis compañeras, que también en los 80 hay una demanda de democratización en las relaciones entre hombres y mujeres, digamos, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y no me acuerdo la feminista que vos, Irma, me dijiste el nombre, Kirkwood, una feminista chilena. Y que ella nos deje el lema democracia en la cama, democracia en la calle, democracia en la casa. Sí, democracia en el país, en el país, en la casa. Claro, entonces ¿qué mensaje? Ese lema, claro, son todos estos, este es el movimiento, más allá digo de lo que estábamos hablando hace un rato del tema ayer, de lo que hablaba con vos, Celeste, acerca de los conocimientos generados desde los centros académicos, desde la universidad. En realidad surgen desde el movimiento, digamos. Muchachas, vamos a ir a escuchar un poco de música. Música que ustedes nos brindaron, que la vamos a compartir. Vamos a escuchar un tema de Lila Downs. Sí, y Olga. Olga. Olga, le mandamos un saludo, está mandando mensajes de texto, así que un beso para Olga. Olga sigue diciendo, seguís con eso de ustedes. Bueno, le contamos a la gente que yo también soy ninguna santa, porque Olga me va a retar después y no quiero que eso suceda. Vamos a escuchar a Lila Downs, un tema que creo que propusiste vos, Selma. Se llama 9 hierbas. Pausa y volvemos con la búsqueda. De Dios, profeta de hierba, mujer de la edad del tiempo, diosa del mundo de muertos, mujer de Dios, mujer de la oscuridad. Música. pasó, Marta? Le mandamos un saludo a Antonio, que nos mandó un mensaje hace rato, que está escuchando, les mandó un saludo a las Ninguna Santas. Ahora está corroborando. Está corroborando que todo esté saliendo bien, pero se ve que le está gustando. Vamos a hablar sobre violencia. A ver, ¿por qué decir violencias y no decir violencia? Mujeres. No, quizás lo que estás diciendo tiene que ver con situaciones de violencia. Entonces, en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito laboral, es decir, ¿a qué situaciones de violencia estamos sometidos, ¿no? Por ahí alguien dirá, bueno, sí, pero no es solamente las mujeres. Por eso me parece interesante poder describir, cuando se trabaja desde este lugar, ya sea en una jornada o donde fuera, estas situaciones, porque están muy naturalizadas, ¿no es cierto? Y tiene que ver con los roles asignados a mujeres, a varones, por ejemplo, dentro del ámbito familiar. Entonces, sí. Por allí cuesta mucho, por eso nosotros insistimos sobre el sistema patriarcal, y a lo mejor esto uno lo repite de una manera sin dar algún ejemplo que dé cuenta de esto. Entonces, es tan invisible a veces esta dominación de la cual hablamos, esta subordinación. Suena fuerte la palabra, pero las situaciones también son fuertes, pero están tan naturalizadas, digamos, que por allí siempre es como si las mujeres, los varones en pleno siglo XXI tienen los mismos derechos, la mujer sale a trabajar, pero por ejemplo, y en ese ámbito podríamos nombrar muchas situaciones, pero qué violento es, por ejemplo, que una mujer tenga que resignar, digamos, uh-huh, su actividad laboral respecto del varón en el ámbito familiar, porque quien sostiene la casa, el trabajo de la crianza de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto todavía está tan naturalizado, como que es un rol asignado a la mujer tradicionalmente, debe seguir repitiéndolo. Y cuesta mucho romper con eso. Cuesta, y bueno, y son situaciones violentas que creo que hay que develar, hay que, digamos, empezar a pensar que esa mujer tiene, además de los mismos derechos, el de ser reconocida en su trabajo, así sea, digamos, o también en el trabajo de la crianza de los niños, no solamente en el trabajo profesional o fuera del hogar, sino ese, que además tiene un valor económico no reconocido. Seguro. Hay otra violencia, por ejemplo, que para efectos de los casos concretos, ¿qué más violento que caminar por la calle y recibir todos estos piropos que no parecen piropos, sino que parecen, que son agresiones? Sí. Y entonces tengamos hasta que pensar en algún momento si estamos vestidas mal de entre comillas, que nos están diciendo estas barbaridades. Eso es violencia, las mujeres sufrimos esas violencias. Porque pareciera que muchos nos hacen pensar de que nosotras tenemos la culpa de que nos digan esas cosas, por ejemplo. Uno, tenemos la culpa, o dos, tendríamos que sentirnos muy halagadas por el tipo de piropos que nos dicen tan horribles. Entonces, claro. Pero esas son las violencias cotidianas también. Y pasemos a unas violencias todavía más estructurales, Elba. Sí, digamos, de Ninguna Santa estaba pensando recién, mientras hablaban mis compañeras, que nosotros tuvimos una discusión acerca de si la prostitución es una situación violenta y digamos, es una situación de violencia y además de violación de derechos humanos. Sí. Porque estamos hablando de, creemos desde Ninguna Santa, que la situación de prostitución es una situación de opresión, ¿sí? De violencia física, psíquica, y que va contra la integridad sexual y física y psíquica de las mujeres, niñas y niños, ¿está bien? Y esto en relación, porque esto también fue una discusión en el grupo de Ninguna Santa, esto de considerar a la prostitución, pero ya me estoy yendo a otro tema, pero digo, considerar... No, está bien, forma parte de estas violencias. Considerar a la prostitución como un trabajo, digamos, el trabajo sexual de la prostitución, o considerarlo como una forma violenta de opresión de un grupo, un sector, un grupo humano, hombres, frente a otros grupos, frente a este otro grupo, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese discurso de la prostitución como un trabajo desde las Ninguna Santas? No lo estamos preguntando y por eso les vamos a invitar. También uniéndolo, ¿no? Por supuesto, claro. con el trabajo de cada uno de ustedes. A ver, uh-huh. Licenciadas en comunicación social, tienen que ver los medios de comunicación con esto? ¿Cómo lo vienen trabajando? Sí, como objetivos también nos hemos hablado en Ninguna Santa, esto de ir, digamos, desnaturalizando prejuicios, sensibilizar, dar visibilidad a estas problemáticas, y esto a través de campañas, sí. Pero, a ver, la pregunta que dice, que plantea Cele, a ver si me ubico un poco, tiene que ver qué papel juegan los medios de comunicación respecto a la naturalización de las mujeres que son prostituidas. Sí. Y uno podría pensar, yo desde comunicación social podría pensar que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, al igual que otras instituciones de la sociedad. Uno es que hemos naturalizado muchísimo, por ejemplo, la existencia de los prostíbulos, hablando específicamente del tema de prostitución, que aquí está bajo una figura que se llama las whiskerías. Sí. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar conversando en un programa de televisión en Mercedes. Nos llamaba mucho la atención porque habían dos policías, mujeres policías, de la comisaría del menor. Y cuando la periodista le indagaba respecto al tema de la prostitución, al tema de los prostíbulos, al tema de las mujeres en condición de prostitución o las mujeres prostituidas, decían ellas que muy tranquilas, que ellas iban y hacían los allanamientos para revisar si habían chicas menores de edad, y bueno, concluían que en San Luis no existen las chicas menores de edad en los prostíbulos, en las whiskerías. Y cuando yo le preguntaba por qué estaba tan naturalizado los prostíbulos y en Argentina eran prohibidos por ley, se supone que sí. Y pero en ese momento está tan naturalizado que para ellas mismas era como una situación muy difícil de responder. Traigo eso como a colación porque la fuerza pública es una institución importante dentro de la sociedad. Sin embargo, tiene tan naturalizado en términos de los prostíbulos, bajo la figura de whiskerías ahora en Argentina, que lo hablan tranquilamente de la existencia de ellas, de ese tipo de claro. establecimientos. Pero los medios de comunicación, por ejemplo, con el tema de la prostitución, nos encontramos con medios de comunicación que reproducen muchísimo la cosificación del cuerpo de nosotras las mujeres. Y eso de volver el cuerpo de nosotras las mujeres objetos que se compran, objetos que se consumen, una mercancía, objetos que se intercambia, claro. objeto mercancía, sí. Por supuesto, entonces nos resulta lo más natural que para vender un detergente salga una mujer mostrando casi semidesnuda, para vender un auto, para vender el repuesto de una, ¿cómo le llaman? De una llanta, de una cubierta de un auto, las mujeres estemos semidesnudas, y en últimas uno se pregunta, ¿y a vender esto por qué tenemos que estar semidesnudas para poderles promocionar la compra de este tipo de productos? Existe como una complicidad de los medios de comunicación. No hace mucho salió en América. No sé si complicidad o sencillamente la naturalización de todas las claro. instituciones de la sociedad, donde esto que el bendito programa de Tinelli. También. Pero ¿acaso existe un programa en, yo con mucho respeto lo planteo, no? Pero de lo que yo he visto, a mí nunca me ha parecido una cosa tan grotesca de la producción de televisión en Argentina como lo que pasa con Tinelli. ¿Qué es eso? Sino justamente el cuerpo de nosotras las mujeres como mercancía. Además, cómo se disfraza de una función social de lo que hacen con nuestros cuerpos. Eso es espantoso. Entonces, claro, hay que ver las escuelas, los colegios, los hospitales felices, tratando de que gane una o lo otro, pero todo el tiempo hay un manoseo del cuerpo de nosotras. ¿Qué es lo que va naturalizando? Tan naturalizando entonces que es normal que una vaya por la calle, por la peatonal Rivadavia, y a alguno se le ocurra tocarle a uno el trasero, y se le ocurre, porque esto es tan natural que mi cuerpo les pertenece. Eso y, sí. y además vos sos la culpable. Claro, porque vos provocás. Te pusiste el pantalón más ajustado. Sí, no, eso es lo más gracioso. O hay que agradecerles, claro. porque fuimos miradas por los varones. Hace poco en América yo vi un informe sobre prostitución, un hombre del norte que hace prostituir a 5 mujeres del Paraguay, y el tipo lo que decía que hacía estaba bien, porque en realidad eso es acción social. Les daba plata a las chicas para que se vayan al Paraguay con su familia, le dejen la plata y él las iba a buscar otra vez. Eso a través de los medios de comunicación también es como tener un poco la alerta ahí. Y claro, el medio de comunicación no interpela esas situaciones, porque por supuesto estaría muy interesante claro. escuchar al señor, escuchar su versión y hacer uh-huh. de ese discurso, revertirlo en términos de preguntas que a nosotros como sociedad nos devuelvan esa mirada de ese masculino que es un masculino que está además procesando en su discurso toda una cultura de la sociedad en la que estamos las mujeres y los hombres. Pero pareciera que solo exponen los medios de comunicación. Sí, no, yo quería, digamos, decir que fundamentalmente sabemos y acordamos que este es un negocio. Sí. Que además disputa entre un segundo y tercer lugar de divisas en el mundo que mueve, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto está absolutamente claro. Es un negocio donde las mujeres son prostituidas y bueno, y que hay muchas razones por las cuales las mujeres, también hoy podemos hablar de niñas y niños, pero generalmente son las mujeres y menores las que llegan y integran estas redes de prostitución. Así que este es un negocio fundamentalmente para poder entenderlo y poder luego ir explicando por partes o integralmente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque siempre aparecen preguntas desde que también las conocemos. Bueno, pues el negocio más antiguo del mundo, digamos la profesión más antigua del mundo, por lo tanto esto tiene que seguir siendo así. Siempre va a haber prostitutas, siempre van a haber mujeres, digamos, desechables, porque realmente no son las elegidas. Esto me parece importante también mencionarlo, ¿no? Y después la otra pregunta, pero hay mujeres que trabajan por su cuenta, digamos, no hay un prostituyente, sino que es un... Bueno, aquí hay todo un debate y hay además... Uno hace ruido y se producen algunas contradicciones respecto de mujeres que vienen de sectores populares, que sostienen que son jefas de hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso podríamos ir desmenuzándolo de a poco, pero fundamentalmente claro. Esto es un negocio de divisa en el cual hay mujeres que están en situación de subordinación. Y una cosa que, recordando lo que está diciendo Marta y siguiendo esa línea, ¿a quiénes se visibiliza en la prostitución, en la situación de prostitución? ¿Qué pregunta? A las mujeres. A las mujeres. Son las coimeadas, son las que se le las perseguidas, son las que se las lleva para realizar algún estudio, digamos, en los países donde existe la reglamentación, digamos, de la prostitución. Uh-huh. Son a las mujeres. Pero en cuanto a la demanda y al consumo, es decir, al prostituyente y al demandante. El hombre. Me estaba olvidando del demandante. Sí, claro, y el cliente es, digamos, como la persona que está en lo correcto, queda legal. Como el pobre que consume porque le pusieron algo en el mercado, entonces claro, va y lo consume. No se visibiliza el que consume el cuerpo de la mujer. ¿No? El problema está es que ese cliente existe y por eso se mantiene el negocio, como lo plantea Marta, que es un gran negocio, por supuesto, pero ese cliente es el que sostiene. El que sostiene toda la estructura del mercado y de ese negocio, y ese cliente puede ser o nuestros padres, claro, o nuestros hermanos, o nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, o nuestros novios, o nuestros maridos. Sí. Son nuestros hombres de nuestra sociedad. Y claro, estos hombres son invisibles en toda esta problemática. Y creo que también está tan naturalizado que ellos pasan inadvertidos. Desapercibidos, claro. Y no es normal, es natural. ¿Por qué ir en contra de ellos? No, claro. Pero no cuestionamos, porque no es un problema de irnos en contra del cliente. Es que fíjense lo delicado de la situación. Nosotros por generaciones, seguramente no es la situación ahora, porque ha cambiado mucho el ejercicio de la sexualidad entre jóvenes. Pero ¿cuáles eran los procesos de iniciación de estos varones de su sexualidad? No. En los prostíbulos, ¿quiénes los llevaban? Sí. Sus padres. ¿Y quiénes eran sus padres? Pues nuestros maridos. ¿Y acaso lo iban ocultándoselo a mí, que soy la mujer de este hombre, que es mi padre de mi hijo? No. Esto hace parte de la naturalización, y esto hace parte de una matriz muy, muy, muy originaria, muy naturalizada, como lo plantea Elba, que permite que este cliente, y así podríamos además ir desglosando otras situaciones, como la despedida de solteros. También. Y las mujeres, nosotras sabemos que nuestros novios, que pronto serán nuestros maridos, nuestros amigos, porque sus amigos son mis amigos, lo llevan le preparan la despedida de soltero y se lo preparan Con mujeres, con mujeres a las que les pagan para que les pagan para que su cuerpo sea en ese momento una mercancía. Entonces fíjense que para hablar de este tema no es un es un tema que nos lleva a tocar mucho detalle, en el que tenemos que interrogarnos mucho en nuestras propias cotidianidades y en las que no existen los malos y los buenos. Creo que aquí existe una sociedad que todas nosotras y todos alimentamos y sobre la que tenemos que cuestionarnos, que es la propuesta de Ninguna Santas. El tema es que ha habido cambios. No podemos negar que, por ejemplo, la sexualidad entre los jóvenes ha sido modificada o se ha modificado, digamos. Pero debo contar, digamos, en nuestra experiencia en talleres de educación sexual con adolescentes, que aún sigue habiendo adultos padrinos, padres amigos, que llevan a los chicos a iniciarse a los chivitos. Sí. Así que esto es así, actualmente. Actual en San Luis, aquí, Argentina. Y ahora sí, como, bueno, ya nos estamos yendo porque la productora no, nos está sacando del aire, parece. Una pregunta, por ahí pasa que las cosas que suceden en la universidad, por ejemplo, estos grupos que se forman, quedan solamente en la universidad, pero desde Ninguna Santas, ¿cuál es el vínculo con las mujeres que no pertenecen a la Universidad Nacional de San Luis? Bueno, yo creo que la proyección no tiene por qué, digamos, a ver, creo que la universidad sigue siendo un ámbito pertinente, un ámbito que aún falta mucho por hacer, que hay toda una responsabilidad social de la universidad vinculada a la comunidad. Así que por allí hay que instalar, digamos, en el medio académico esta necesidad e importancia de investigar y de hacer acción, no solamente la investigación. Nosotros creo que compartimos el hecho de la investigación-acción, de hecho que estamos trabajando en estas cosas, ¿no? Pero luego también hay una relación con la comunidad que vendrá con el tiempo y con la consolidación del grupo, digamos, y con la ampliación del mismo. Para cerrar, Elba. Sí, no, en relación a... Sí, a la pregunta, dale, porque sí. Estamos hablando que también Ninguna Santas, dentro de sus expectativas y su trabajo, la propuesta está sobre poder circular el discurso, este develamiento de la sociedad patriarcal desde nuestra mirada, a través de los medios de comunicación, es decir, no solamente es circularlo al interior de la universidad, sino proyectarlo hacia afuera en la agenda de los medios de comunicación. Y ojalá en algún momento pudiéramos incidir en la agenda política. Sí, sería comodidad. Una cosa muy chiquita, sí. Que nosotros ya, digamos, desde Ninguna Santa y como primera actividad grande, digamos, que fueron las jornadas sobre trata de personas, esta vinculación y desde la universidad, este compromiso que recién decía Marta, de alguna manera hicimos como un primer pasito, esto de salir, vincularse y dialogar con movimientos sociales, con otras organizaciones sociales, con la calle, digamos, sí. También, ¿no? Con otros movimientos de mujeres. Es como un paso pequeño y que lo vamos a seguir dando. Me parece que también tiene que ver con esto de la extensión, con más allá de investigación y estar así, digamos, dentro de la universidad. Pero es lo que dice de algún modo Irma y Marta, de seguir vinculándose y dando la palabra a las compañeras. Bueno, va a haber que seguir trabajando porque seguramente va a haber más actividad cerca de finales del año. Seguramente. En noviembre. Preparando ya, calentando los motores. Bien, bueno, gracias chicas por estar con nosotros. Nos terminó el programa, así que bueno, va a ser hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Celeste, muy lindo tu programa. Nuestro programa. Bueno, llegó la hora de irnos, no hay más tiempo. Así que bueno, estuvimos acompañados al principio del programa por Cecilia del programa de uso racional de los medicamentos. Gracias a todos los integrantes del programa por colaborar con la columna. Gracias a las chicas de Ninguna Santas por estar. Los pueden buscar en Facebook también, en su página, que es Ninguna Santas, o les pueden escribir a ningunasantas@gmail.com. Estuvimos trabajando para ustedes Iván Gómez en la operación técnica, Vanina Brito, la mujer de Tilly, en la producción de este programa, y quien les habla, Tita Sarandón. Va a ser hasta la próxima semana. Nos vamos con algo de música, nos vamos con Las Crudas, No Somos Iguales. Hasta la próxima. Que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. No la es.